Dicen que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Cada 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. Por ese motivo, pensé que era necesario acercar esta enfermedad a todos los oyentes y expresar mi respeto y admiración a todas esas mujeres que en algún momento de su vida cruzaron sus caminos con esta enfermedad. Buenos días a todos, bienvenidos al programa número 3 de Psicología para Todos. Ya tengo aquí a mis dos compañeros, Raúl, Marina, buenos días. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, Rafael. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa cargado de temas interesantes. Vamos a centralizar el cáncer de mama, que ayer celebramos el Día Mundial de esta enfermedad, y nos acompaña hoy una persona muy especial, a la cual agradezco ya de antemano que se haya desplazado hasta estos estudios de hoy Radio Talavera, y que es Sonia Ballesteros. Hola Sonia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay que decir que Sonia es superviviente de, como me gusta decir esa palabra, de cáncer de mama. Desarrolló la enfermedad hace un par de años y bueno, la tenemos aquí en los estudios hoy con una sonrisa espectacular, Marina. Sonrisa y ojos luminosos, ¿eh? Que tienen unos ojos con una alegría y una luz especial, ¿eh? Realmente. Bueno, lo primero que vamos a comentar un poquillo, antes de meternos en materia con Sonia y preguntarle muchas cosas, hay que aclarar un poco qué es el cáncer de mama, para que toda la gente se ponga en situación. Dos pinceladas, simplemente pues decir obviamente que, como su nombre indica, es el tumor que se origina en el tejido de la glándula mamaria. Y sí que es verdad que es una enfermedad que a día de hoy se diagnostica mucho, unos 25.000 nuevos casos cada año, por lo que es el tumor más frecuente en la mujer. Es el más frecuente, pero también el más estudiado, ¿no? Y el que, bueno, ahora mismo es el que mejor recuperación muestra. Sí, es un tumor que tiene muchas probabilidades de éxito, concretamente aproximadamente el 90% de los cánceres de mama cogidos en un estadio precoz son curables. Con lo cual es un dato muy significativo y que nos hace tener unas expectativas muy altas sobre esta enfermedad. Hay comunidades autónomas que vienen desarrollando ya desde hace años programas de detección precoz. Si es tan importante esta detección precoz, ¿por qué no se hace en todas las comunidades autónomas? Bueno, al final un poco los programas varían en función de cada lugar. Sí que es importantísimo. Yo siempre digo que detección precoz, en este caso, por ejemplo, hablamos de mamografía, es sinónimo de más posibilidades de éxito y tratamientos menos agresivos. Yo creo que todas las mujeres, cuando llegan a ese rango de edad de cerca de los 50 años, tienen que hacerse una mamografía. O sea, estamos hablando de un tumor que tiene una fase de disparo alrededor de esa edad y, por lo tanto, todo lo que sea poder analizarlo y atajarlo a tiempo va a ser un bien sin ninguna duda, ¿no? Para la salud, sobre todo. Además, yo creo que a nivel estatal convendrá más que se detecte a tiempo, será mucho más barato que luego, y estoy hablando un poco materialmente, pero es que es así, ¿no? O sea, es mucho mejor prevenir que curar. En este caso, el detectarlo precozmente supondrá mucho menos dinero para las arcas del Estado que el tener que curarlo después. Sí, al final todo influye, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, hablabas de prevención, Marina, el cáncer de mama no se puede prevenir al 100%, pero sí disminuir el riesgo de desarrollarlo. Es decir, ejercicio físico de manera regular, evitar el sobrepeso y la obesidad, sobre todo, especialmente después de la menopausia, y obviamente evitar el consumo de tabaco y alcohol. Son una serie de medidas que dependen un poco de las personas, en este caso de las mujeres, y que nos van a ayudar sobre todo a prevenir el desarrollo de esta enfermedad, con la que repito que nunca estamos al 100% inmunizados contra ella, pero sí que hay cosas que dependen de nosotros y sobre las cuales debemos actuar. Y el autoexplorarse, ¿no? Porque antiguamente estaba como mal visto que una mujer se tocara para ver si tenía un bulto o no. Pues yo, pues no sé, pienso en mi abuela a lo mejor, y nunca se hubiera tocado ella un seno para ver si tenía un bulto. Hoy en día, sin embargo, eso supongo que habrá cambiado, ¿no? Y que la gente no tiene ningún problema en autoexplorarse y bueno, pues si se nota algo raro, acudir al médico que corresponda. Exacto. La autoexploración a día de hoy es vital. Es verdad que no es no por sí sola ya suficiente a la hora de hacer las pruebas pertinentes, pero sí que es verdad que todas las mujeres en casa, delante del espejo, cuando están tumbadas, sí que tienen que examinarse, palparse, ver si hay algún nódulo sospechoso, si hay algún bulto, si hay alguna anomalía, por ejemplo, en el pezón o en el contorno de la mama, y ante cualquier sospecha de algún signo extraño que no sea habitual, acudir a hacerse una revisión a su ginecólogo correspondiente. Sonia, en tu caso, ¿cómo te diste cuenta? Lavándome los dientes. A ver, explícamelo. Sí. Pleno verano, te vas a lavar los dientes cuando ya vas a ir a dormir, hace mucho calor, no necesitas nada de ropa, y mi marido y yo estábamos lavándonos los dientes y le dije, tengo un pecho más bajo que el otro, cariño. Y dice, como todos, y le dije, no, aquí hay algo que está duro. Y ahí estaba, un bultito en la parte de abajo del pecho. ¿Qué pasó por tu mente, Sonia, el día que te dicen tienes un cáncer de mama? Bueno, pues que no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Hay que luchar? Pues voy a luchar. Solamente eso. Pero no pasaba nada porque ya habías oído de otras personas a las que no les había pasado nada cuando se lo diagnosticaron. No, es que yo nunca he estado pendiente o no lo he tenido muy cercano, el cáncer muy cercano a mí. Entonces era solamente yo, mi persona, la que tenía cáncer. Los demás yo no tenía ni idea ni cómo lo había tomado el resto de las personas ni nadie. Simplemente yo dije, ¿tengo cáncer? Pues no pasa nada. Me voy a curar y ya está. Supongo que eso también influye, ¿no? La sociedad, Rafa, porque bueno, una persona a día de hoy ve que su vecina, que esa persona cercana se ha curado, eso también le sirve, supongo. Sí, al final el ser humano es verdad que siempre tiende a ver un poco más lo negativo que lo positivo. A mí es una cosa que me llama mucho la atención. Pero en este tipo de casos yo siempre recomiendo, sobre todo a mis pacientes, que se tomen esas experiencias positivas de gente que lo ha superado bien, que se encuentra bien, como es ahora mismo el caso de Sonia, y que ha tenido un periodo de enfermedad que ella lo puede contar ahora mejor. Hay momentos más fáciles y momentos más difíciles, pero muchas veces el escuchar a gente que te transmite experiencias positivas es una inyección de autoestima, de buen rollo, de ganas de seguir adelante, ¿no, Sonia? Sí, pero yo quería decir una cosa. Yo cuando me lo diagnosticaron y cuando me encontraba la gente que ya se daba cuenta de que yo estaba malita, me decía, no pasa nada, si mi prima lo tuvo hace 3 años, mi tía lo tuvo, y yo pensaba, me importa un bledo. Claro. O sea, a mí claro, no me importaba. En ese momento en el que yo estaba con mi enfermedad, yo no quería saber que los demás lo habían pasado. Era mi batalla, yo estaba con mi batalla y yo estaba luchando. O sea, los demás, cuando estás mejorando, es cuando, no siempre, te apetece escuchar las historias de los demás. Pero a mí, en mi caso, me caía fatal cuando la gente venía y se refería a otras personas que se habían curado. También es verdad que hoy en día cáncer de mama es sinónimo de bueno, que hay una cura, que te vas a recuperar, pero hace años esto no era así, Rafa. Claro, este es un tumor, es una enfermedad que evoluciona mucho con el paso de los años. A día de hoy muchas veces decimos que sabemos cada vez menos de esta enfermedad porque se descubren muchas cosas nuevas. Los tratamientos, la investigación, los nuevos medicamentos que aparecen cada día nos hacen tener unas expectativas cada vez mejores sobre el pronóstico del cáncer de mama. Antaño, por ejemplo, hace 20 años, el tratamiento de quimioterapia era muy diferente al tratamiento de quimioterapia que tenemos hoy. Tenemos muchos esquemas de tratamiento, tenemos la combinación con la cirugía, con la radioterapia, con el tratamiento hormonal, es decir, muchas herramientas, muchas armas para poder combatir esta enfermedad. Yo siempre he escuchado que cuando una persona padece cáncer, lo mejor es decirla qué es lo que tiene, qué probabilidades hay, o sea, poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Como aquel que dice, pero ¿qué pasa con esas personas que son muy aprensivas o que dicen, no, yo conozco una persona que dice, yo si algún día tengo cáncer, a mí no me lo digáis, y que no me hagan nada, que me muera directamente. Yo en la primera parte de la frase que has dicho estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo siempre he pensado, y así lo entiendo, que el paciente tiene el derecho al querer saber y al querer no saber. Si ya le hemos preguntado, oiga, usted el día de mañana, si tiene una enfermedad de este tipo, le gustaría que se lo dijéramos, si tú ya le has hecho esa pregunta y él te ha dicho, mire, yo no quiero saber nada, perfecto, ya sabemos qué es lo que quiere. O diagnóstico de cáncer de mama, las cosas no van como queremos. Pepita, el día de mañana, si las cosas no van como nos gustaría que fueran, ¿te gustaría que te lo dejemos? No, informe usted a un familiar. En ese caso estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya le hemos dado la posibilidad al paciente de que tome una decisión por sí mismo. El error es cuando al paciente no se le informa y es que ni siquiera se le pregunta. O sea, automáticamente se informa al familiar o tal y no al paciente. El paciente es quien tiene el derecho de decidir sobre lo que quiere saber y sobre lo que no quiere saber. Luego ya podemos entrar en cómo se da esa información, sobre todo cuando no es buena para los oídos o qué herramientas o qué técnicas podemos emplear. Pero de primeras yo creo que hay que informar y hay que preguntar. ¿En tu caso fue así, Sonia? A mí no me preguntaron si quería saberlo o no, pero me dio igual. ¿Pero te lo dijeron? ¿O preguntaste tú? No, es que yo no sé, o yo ya no lo escuché. Ya, o sea, ¿vale? tú lo sí. supusiste. Sí, porque además como no estaba muy claro, o sea, yo los resultados de anatomía patológica no llegaban y nosotros ya habíamos hablado con la cirujana, nosotros nos marchamos y al poquito nos volvió a llamar la doctora y entonces yo creo que lo único que nos dijo era que teníamos que ir en busca de una doctora, Ana Heitos, que estaba en la sala tal. Pero yo creo que no se me dijo en ningún momento que lo que yo tenía era cáncer. O yo no lo escuché, ¿vale? Yeah, que es que yo ya no sabía, porque yo decía que no era cáncer. Yo decía, si yo lo mío no es cáncer, esto es una mastitis. Sí, esto se va a curar. Yeah. Y entonces cuando yo iba en busca de la doctora, creo que ese día tampoco la escuché nada. No hablaba conmigo, o eso me parecía a mí, lógicamente. Y no, o sea, es que no busqué nada, o sea, yo no sabía nada, pero es que yo no quería saber nada. Habla siempre en plural, Sonia, supongo que ahí estaba la familia acompañándote, evidentemente, pero ¿qué otras personas te han acompañado? ¿Amigas? ¿Has encontrado amigas dentro de la asociación? Sí, no, dentro de la asociación he encontrado amigas, pero yo me iba a la quimioterapia y decía, amigas, ¿quién se viene hoy conmigo? Y entonces yo me las llevaba, yo a mis amigas me las llevaba porque tenía quimioterapia de 5 horas, entonces teníamos mucho tiempo, yo me podía aburrir mucho, luego no me aburría porque me ponía a hablar y eso, pero bueno. Y sí, pues yo procuraba ir acompañada siempre y aunque mis padres siempre estaban ahí, pues yo le decía, mamá, que hoy va a venir una amiga mía. Vale, pues mi amiga estaba conmigo y ella estaba fuera en la salita de espera. Supongo que sí que te importaba, te interesaba, bueno, pues rodearte, porque hablabas antes de esos comentarios que no te importaba nada, pero el hecho de rodearte de gente que le sucediera lo mismo que a ti, ¿eso ayuda o no ayuda? Sí, ayuda muchísimo. Y de hecho tenemos un grupo de WhatsApp que poco a poco, según yo me encontraba mejor, fui coincidiendo con gente que conocía porque era amiga de o prima de, y poquito a poco pues hicimos WhatsApp y conocíamos a chicas que estaban también en el hospital de día o en consulta y las comentábamos qué tal se encontraban, con cómo se llamaban y en qué fase estaban de la enfermedad, y entonces pues la proponía el meterlas en el grupo de WhatsApp, y a partir de ahí pues esa muchacha ya tenía un apoyo que no siempre tenía que buscarla en el psicólogo, porque las que hablábamos con ellas habíamos pasado por lo mismo y sabíamos de qué estaba hablando. Hablas del psicólogo, Sonia. ¿Cuánta importancia o qué importancia le concedes tú al que en ese momento tuvieras un psicólogo cerca de ti? Hombre, pues un 50%. Un 50%, sí. Yo tenía un problemita y yo iba a hablar con el psicólogo. O tenía una duda, iba a hablar con el psicólogo. Fíjate, esto que está comentando Sonia ahora, la semana pasada hablábamos de mitos de la psicología, Raúl y yo, y hablábamos precisamente del tema de que sí hay que estar loco para ir al psicólogo, aquí estamos hablando con una persona que en ese momento no tenía ningún tipo de patología mental, no tenía ningún problema de carácter psiquiátrico, lo único es que le acaban de dar el diagnóstico de una enfermedad y decidió simplemente, se encontraba bloqueada, se encontraba con un sobreexceso de información quizá, o se encontraba en un momento que necesitaba que la orientaran, y decide acudir a un psicólogo. Con lo cual queda otra vez reforzado, ¿no?, la necesidad de este tipo de profesionales para tratar este tipo de temas. Hombre, sobre todo cuando se recibe una noticia que necesitas encajar bien, o sea, que necesitas encajar y encajar bien para poder, pues como tú decías, ¿no?, para poder luchar en esa batalla. Porque si no tienes en ese momento una mente bien ordenada, es cuando tienes el peligro de sí caer en una depresión, además con todo el derecho del mundo, o sea, sí. O en un bajón de desánimo que en vez de ayudar, lo único que haría sería desayudar, ¿no? Entonces es importantísimo, yo creo, en esos momentos en los que uno, bueno, pues no tiene estructurada la cabeza o no tiene la, porque nadie nos enseña a saber recibir malas noticias, y sin duda, bueno, pues en primera instancia es una mala noticia. Luego, si tienes hijos, ¿cómo puedes enseñárselo, decírselo a ellos? No sabemos, a lo mejor, cómo, cada niño es un mundo, no sabemos cómo decírselo. No sé en tu caso si tienes hijos. Sí, tengo dos, una de 10 años y otra de 14. ¿Y ellas cómo lo encajaron? ¿Cómo fue vuestra actitud, me refiero a tu pareja y a ti, a la hora de decírselo? Pues se lo dijimos, estaban mis padres con nosotros también, y les dijimos que mamá estaba malita, que tenía cáncer, que le iban a dar unos medicamentos con los cuales se encontraría muy mal, pero que estaría después muy bien, se curaría. Siempre, bueno, pues esta es una postura correcta, el decir, bueno, voy a estar mal, hija, pero no te preocupes porque esto va a ser para luego poder estar mejor. Sí, al final yo creo que la clave es un poco hablar con naturalidad a los hijos. Ajá. Al final los niños son como esponjas, absorben todo. Entonces, el hecho de que tengas unas pautas de comunicación, muchas veces... Hablaba con Sonia de este tema también, de la comunicación con los hijos, de la comunicación con la pareja. Siempre hay que buscar el momento para dar noticias, sobre todo cuando a lo mejor no son todo lo buenas que nosotros queremos. Pero luego también hay que resaltar que cada persona es un mundo, y que los niños de cada uno son de una manera y que cada uno lo encaja de una forma. Entonces, reacciones emocionales puede haber muchísimas, y la forma en la que se pueden dar las noticias también, hay muchas maneras de darlas. Lo importante, yo creo, siempre al final es lo que hemos comentado, con naturalidad, con normalidad, sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a hacer partícipes a todo nuestro ámbito psicosocial, llamémoslo así, a todos nuestros familiares o a las personas cercanas, que realmente en este caso eran importantes para Sonia, pues de que sean partícipes de la enfermedad. ¿Y eso qué va a suponer? Una mejor adherencia al tratamiento para Sonia. Uh-huh. Sonia, ¿estás de acuerdo con lo que estamos diciendo? Sí, completamente. ¿Cómo reaccionaron tus hijas? Mis hijas lloraron. Lloramos todos. Pero cuando teníamos que plantearnos el tema peluca, hablé con ellas y yo les dije, no me voy a poner una peluca. No me gusta. Me ha dolido la barriga cuando he ido a probármela. A vosotros no os gusta una camiseta cuando yo la compro, no os la ponéis. Pues mamá tampoco. Entonces la pequeña dijo, vamos a poner un pañuelo, mamá, de los que tienes aquí. Me lo puse y me dijo, estás guapísima. No te hace falta que te pongas una peluca. Ellas me cortaron el pelo, mi marido me lo rapó. Pero en todo tomábamos la decisión los cuatro. En todo. A día de hoy completamente superado el cáncer de mama, entonces, ¿no? Sí. ¿Y qué dirías a esas personas que están ahora en aquella situación en la que tú estuviste aquel día? Ay, pues muy importante, simplemente que hagan lo que quieran en ese momento. Y si no les apetece visitas, pues que lo digan claramente, no quiero visitas. ¿Que quiere ir a dar un paseo? Me voy a dar un paseo. ¿Que quiere tener visitas tomando un café? Pues se van a tomar un café. Simplemente lo que ellos quieran. Sonia, yo solo puedo darte las gracias, agradecerte muchísimo el que te hayas acercado aquí hasta los estudios de Italavera para charlar con nosotros. Ha sido un placer tenerte, y sobre todo me encanta ver que sigas con esa sonrisa, que al final es la sonrisa que yo he visto durante estos años desde el día 2. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, y que sigas también. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Un beso. Rafael Cortés, que está trabajando en esa asociación, cuéntanos cómo celebráis ese día ya para concluir, para finalizar. Bueno, la verdad es que el día 19 es una pasada. Fue un gran día de fiesta, sí, ¿no? Sí, fue un gran día. El tema de los globos extraordinario, lanzamiento de globos rosas al aire, los lazos en las solapas de las chaquetas, en las camisetas, todo el mundo que se acerca a las mesas, tanto en la aquí en Talavera, en la Trinidad, como en el hospital Nuestra Señora del Prado, pues que busca información, que busca ese testimonio, ¿no?, de una persona que ha pasado también por la enfermedad o que busca informarse sobre la asociación. Bueno, sobre todo lo que hacemos es dar información sobre prevención de la enfermedad y proporcionarles pues todas las ayudas o los sitios donde pueden acudir para informarse o si son afectadas para poder hacerse partícipes de actividades como de las que forma parte Sonia, ¿no? La piscina, el pilates, diversas actividades que hay en la Asociación Española contra el Cáncer, no solo aquí en Talavera, sino en muchísimos puntos de España, porque hay que recordar que la Asociación Española contra el Cáncer está en 52 provincias y en muchas juntas locales. Tenemos un gran equipo de profesionales a disposición de todas las personas y de los familiares, con la única misión de remar todos en la misma dirección y tratar de erradicar y de que sea lo más llevadero posible pues el sendero, ¿no?, por la enfermedad del cáncer de mama. Hemos abierto un buzón muy particular también, ¿eh?, para todos los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que tiene la OID a lo largo y ancho de este país. Un buzón que esperemos que se llene. Ojalá. Que se llene, que se llene. Sí, nos referimos a nuestro correo electrónico que ponemos a disposición de todos nuestros oyentes. programa@oidradio.es. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí nos pueden mandar todas las sugerencias, las consultas y, como siempre decimos, Marina, las críticas constructivas. Críticas constructivas y muchas sugerencias. Rafael, Sonia, Rafael y Marina, muchísimas gracias y a ti te esperamos la próxima semana, Rafael. Ha sido un placer, así que nos vemos la semana que viene, el próximo martes, con nuevos temas de mucho interés. Que no se mueva nadie de la radio, que lo vamos a pasar bien y vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Claro que sí.